Radio Universidad apoya y adhiere a los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una nueva ley de radiodifusión. Punto número 4. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad y están sujetas por su naturaleza y principios a las legislaciones nacionales, así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por periodos de tiempo determinados a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.